O sea, por el domingo es 24, o sea, 22, 23 y 24. A ver, que cuando el teléfono le da frío se congela. Viernes, sábado y domingo, jornada continua de 9 y media a 9 y media en Distrilatina, ya lo saben. Entonces, que los latinos siempre vamos todo para lo último, ¿eh? Entonces, por eso Distrilatina, consciente de nuestra inconsciencia, abre viernes, sábado y domingo, jornada continua de 9 y media a 9 y media. Eliezer tiene ya todo el arsenal listo. Ya sabe. Ah, Alejo, me están preguntando que si ya llegó, ya le llegó el pan colombiano, cómo se vendió como pan caliente. Preguntaron justamente anoche, a mí se me olvidó preguntarte. Te lo hacemos al aire, como sé que estás escuchando la radio, que tenemos conexión directa con Distri Latina. Entonces, si hay pan colombiano o si ya te llegó, porque es que los que llegaron salieron, pero con alas o yo, volando. De modo que nos confirma Eliezer o Alejandro. Alejo, sí, hay pan colombiano, si ya va a llegar o cuando llega. 11 de la mañana, 11 minutos. Por acá sigo con más reporte. Dice, hace mucho frío, pero bueno, es lo que toca y siempre por esta época es la misma situación. Ya el organismo lo sabe. Oiga, pero el organismo recibe información y guarda, ¿sí? Pero los cambios de clima así tan fuertes, pues siempre afectan, ¿eh? Siempre afectan. De modo que, ojo con eso, ojo con eso. 11 de la mañana, 11 minutos. Yo sigo viendo por aquí, estoy viendo el informe, a ver de cómo la meteorología, si va a cambiar o no va a cambiar, esto de qué va, hasta qué hora vamos a tener esta neblina, esta bruma, así como medio aburridora. Pero dicen que va a abrir por la tarde, ¿no? Ya lo debíamos saber en el tiempo. Además, siempre ha sido como una norma, ¿no? Cuando amanece así muy, muy encapotado, las tardes son buenas. A ver, yo veo por aquí más noticias. Ah, bueno, ya escuchábamos lo del Alavés, ¿no? Y el Baskonia volvió a perder, hombre. No nos está yendo nada bien. Un segundito. Bueno. El resto de hoy está como muy de... ¿Cómo se llama? Como muy de farándula y no es así como noticias de servicio, como diría una amiga mía. Noticias de servicio que valgan la pena. Entonces, ya luego viene la parte internacional que ustedes ya la han escuchado. Bueno, entonces, vamos a seguir por aquí revisando nuestro WhatsApp 632-890940. A ver qué están haciendo, ¿eh? ¿Qué están haciendo? Cuéntenlo. Los que están conduciendo, ¿cómo va eso? Por acá tengo a Cristina. Dice, mucho frío. Por fortuna, estoy todavía en casita. Ay, ay, ay. Dice por acá Mauricio. Hola, Freddy, buenos días. Acá, como siempre, acompañándonos con el café de la mañana. Para Luis, mi compañero de la furgoneta, mi asistente, siempre ahí al frente con todo, aquí escuchándolo. ¿Que a qué hora es la novena? A las 7, pero es que ya la novena, ya vamos para la tercera jornada, ¿eh? Ah, bueno, venga, aprovecho para decir algo que no le han manifestado. Me escribieron de Nanclares, pero no probablemente el pueblo, ¿no? Y se llenaron de nostalgia algunos que han perdido la libertad por varias circunstancias, porque escucharon la novena y que nos escribieron diciéndonos, bueno, nos mandaron a decir que todos los días la escuchan, que muchas gracias, porque es sentirse integrado en un momento donde la situación no es muy clara para ellos. Bueno, yo simplemente... corro traslado lo que me molestaron esta mañana muy tempranito. Ah, mira, aquí está, dice Carlos Alberto. No, esto de los autobuses es una tomadera de pelo. está uno en la parada y dice 5 minutos. Se cumple los 5 minutos, se queda en blanco y dice llegada 10 minutos. O sea que son 10 y 5, 15. Y llegan a las 25. Y no era que era hasta las 9. Pues hermanito, yo no, esa parte sí, no sabía decirte qué ha pasado. Porque de todas maneras, pues, uno habla de las cosas a tal como ellos lo tenían planificado. Pero bueno, no sé. A lo mejor los que hacían falta para salir a tomar el día de descanso lo tomaron hoy. Los que tenían que cumplir con los servicios mínimos. A ver, yo por acá. ¡Ah! Dice por aquí. Hola, buenos días. ¿Cómo te atreves a leer ese tweet de Maduro? ¿Quién dijo que íbamos para adelante? Si vamos peor cada día. Definitivamente es un sinvergüenza. Bueno, yo lo leo como tal, No sé si el señor Maduro será un sinvergüenza o no será un sinvergüenza, porque luego habrá algún chavista aquí que se pueda molestar, ¿no? Dice por acá, hola, soy venezolano y me causa mucha gracia. Ese no se cansa de mentir. Si fuera de verdad que se le creciera la nariz, ya no tendría cara, sería solo nariz. Uy. Ah. Oiga, este es un artista. Le voy a leer la información para que usted vea que la gente pierde la connotación de la vida. Funcionarios de la Fuerza Aérea Nacional Boliviana aprendieron en el estado de Táchira a un ciudadano que transportaba 26 kilos 495 gramos de cocaína, informó el comandante estratégico operativo de la FANC, Domingo Hernández Lares, a través de un mensaje publicado en su cuenta de red social X. El alto oficial castrense detalló que los estupefacientes se encontraban divididos en 23 envoltorios, iban ocultos en un vehículo de marca Daewoo. El ciudadano capturado venía viajaba por la ciudad de Mérida, procedente de la parte exterior, ha publicado el Ministerio Público. Además, 26 kilos. O sea que eso era un narcocoche, si cabe el término. 26 kilos, o sea, todo era de coca, hermano. Qué cosa tan impresionante. Pero bueno, como le digo, esto cada día se pone más folclórico. 11 de la mañana, 18 minutos. Hemos tenido algunos fallitos a lo largo de la mañana. Ya están haciendo aquí la revisión correspondiente y nos hemos quedado prácticamente sin cortina y sin nada, porque el ordenador sigue pensando. Ah, ya dejó de pensar. A ver si me da opción de hacer algo. A ver, ahí. No, todavía nada. 11:18. A ver, así ahí está, mire. Ahora sí. 11:18. Es que cuando le da frío, él se pone así. Seguimos, 11:18. Este es el café de la mañana. Cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. ¿Y quién nos recuerda aquel motel cutre que le tocó ir, hermano? Aquel viejo motel donde el personaje era usted. Como diría un amigo, donde le ponían hasta chanca. Calle trae recuerdos hoy de ti que no logro abandonar por más que quiera. Trae recuerdos tan lejanos hoy de ti. En cada esquina creo ver tu rostro señalarme. No hago caso y aunque trato de olvidarte, mi cabeza más se empeña en recordarte. Esta calle fue tan nuestra.

weeks, nobody hears, nobody on. No more, la, no more, no more, la, la, la. No more, la, la, la, la. No more, la, la, la, la. Yeah, baby. Oh, PLG es abrazo como chocolate. Mi corazón cutilante que late. PLG es a dog alive in the room. We make a body move. No more, no more, la, la, la. Con el café. El café. Llenas de amor, mía, mía, que hueles muy alto, eres mía, mía, que él tenga tu compañía, mía, yo soy quien tiene tu corazón. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Yeah. cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Desde pelao para arriba y para abajo, de barra con los parceros y las chimbitas del barrio. Pasando bueno es que a mí me gusta beber. Mamá me dijo, usted me va a enloquecer. De fonda en fonda con caballos y bandidas. La vida es buena con tristezas y alegrías. No se enamore que lo cogen de pendejo. Coja consejo, mijo, pa' que llegue a viejo. Mamá, perdón por esta vida loca, por ser bandido, mujeriego y tantas cosas. Soy un pelao enamorado de la vida, de las mujeres, los caballos y el tequila. Mamá, perdón por esta vida loca, por ser bandido, mujeriego y tantas cosas. Soy un pelao enamorado de la vida, de las mujeres, los caballos y el tequila. Yo me quisiera juiciar, pero ya me llamaron que aquí hay hoy pa' dañar. Si ya saben cómo soy, pa' que me invitan, que con dos tragos me vuelvo como una mica. La vida es una y la vivo como ninguna. Mamá, perdón. Mamá, perdón por esta vida loca, por ser bandido, mujeriego y tantas cosas. Soy un pelao enamorado de la vida, de las mujeres, los caballos y el tequila. Mamá, perdón por esta vida loca, por ser bandido, mujeriego y tantas cosas. Soy un pelao enamorado de la vida, de las mujeres, los caballos y el tequila. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Bueno, sí, ahora estamos por acá, sí. Como que dirían por ahí, como dirían por el. Como dirían en la radio, hija, por el otro sistema. A ver si. Sí, ubicamos el otro. Bueno, aquí estamos y nos vamos a ir. Después de esta canción, ya con el horóscopo, porque, hombre, la gente le está reclamando. 11 de la mañana, 42 minutos. No se olvide que todos los días, a partir de las 7 de la tarde, tenemos nuestro parrandón navideño. Bueno, a las 5 el parrandón navideño y luego la novena. Gracias a nuestros patrocinadores que siempre están ahí pendientes de nosotros. De modo que. Señor productor, nos vamos. Sí, de una vez vamos con este tema de Gilberto Santa Rosa y Carlos Vives y venimos ya con el horóscopo aquí en el café de la mañana. Ya saben, 11:42. Eres tan linda que voy a perder. Estoy parado en el lugar de siempre donde amor jugamos una y otra vez. Quiero que sepas que lo aceptaré, que no lo quiero y que me va a doler. Y en el garaje pondré algunas cosas para que tú sepas que ahora estoy for sale. Tengo una cama doble y una bicicleta. Pero los secretos de los dos. los secretos de los dos. No los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor, eso me los llevo muy adentro. Puede que quiera o no quiera entender, que no eres mía y no lo quiera ver. Llenaba tu vida de cosas como si así tú me fueras a querer. No te preocupes, sé que voy a hacer. Lo mío es tuyo y así debe ser. Lo que no quieras lo pondré en la calle y mañana mismo lo voy a vender. Vendo, vendo una camarona y una bicicleta. Vendo, vendo. Pero los secretos de los dos no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor yo me los llevo muy adentro. Pero los secretos de los dos no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor yo me los llevo muy adentro. Oye, Gilbertito, dime ya no, y que todo te desorden. Ponga atención. Escucha ahora. Pero mi amor, no ves que estoy sufriendo. Sí, ya señor, tengo muy buenos precios. Vendo suspiro con sonido estereofónico. Unos parlantes para cámara escuadranfónico. Vendo una silla de masaje electrónica. Y un secador con la turbina supersónica. Vendo almohada con poderes terapéuticos. Vendo boletos para ver a los auténticos. Vendo dos cursos de cultura estrambótica. Cuatro tomos de comida macrobiótica. Vendo, vendo. Un apartamento con una nevera. Vendo, un sillón de descanso y una mesa nueva. Vendo, te la compro. Pero lo recuerdo todo. Eso te lo llevo dentro. Vendo, vendo. Una aspiradora, una lavadora, una secadora, vendo, unos lentes de última moda. Vendo, pero lo recuerdo todo. En silencio los mantengo. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. De la mañana con 47 minutos. Entonces vamos rápidamente con el último bloque del horóscopo para cerrar el día de hoy. Sagitario, en muchos casos lo que te conviene y te va a acabar llevando a la victoria no suele ser, por desgracia, lo que más te gusta o el camino que más te conviene. Es muy importante que tengas esto muy en cuenta, especialmente esta semana, pero aunque el éxito requiera algunos sacrificios, al final la buena estrella estará contigo. Vamos con Capricornio. Una nueva semana se inicia y por fin llega el momento de sacudirte, de dejar atrás los temores, preocupaciones e incertidumbres de que últimamente te han asaltado sin razón. A partir de ahora se abrirá para ti un momento de grandes oportunidades que irá potenciándose según nos acerquemos al final del año. Ahora debes ser audaz. ¡Claro que seré audaz! ¡Ni más faltaba! 11:48. Acuario, hoy se iniciará para ti una semana muy fecunda, ojo con fecunda, y fructífera, de gran actividad y lucha, pero que va a merecer la pena, incluso más de lo que crees. De aquí al final del año las cosas te van a ir muy bien y tendrás la sensación, como los barcos, de navegar con el barlovento. Poco a poco vas a ir recuperando tu optimismo natural. Y cerramos por el día de hoy, 11:48, 5:48 en la ciudad de Cali, 96.0 Oriente Estéreo.